Bueno, pues empezamos la reunión de responsables y coordinadores de proyectos. Os he dejado ahí el Etherpad para poder ir tomando notas y ver un poco el temario, ir añadiendo algunos temas si tenéis algún tema en mente fuera de los que están apuntados. Y bueno, lo primero es revisar un poco el documento que hemos ido creando durante este mes pasado sobre el estado de cada uno de los proyectos que tenemos en la comunidad. Voy a poner el enlace en el path. Vale, ahí os he dejado en el Etherpad el enlace al otro path que teníamos de proyectos. Bueno, como veis, hay bastantes proyectos activos, pero también bastantes proyectos que actualmente, bueno, o estaban antes listados y hemos tenido que quitar porque realmente no estaban activos. Lo que sí que podríamos hacer es los que estamos por aquí podemos comentar un poco el estado en el que están un poco los proyectos que llevamos para así contarlo un poco de viva voz. Si queréis empezamos por el orden de Mumble. Bueno, Bernie no tiene audio, por Fran y seguimos para abajo y contamos un poco rápidamente. Mierda. Bueno, yo actualmente, creo que miro bien, en teoría estaba lo del tema de. Había quedado paralizado lo de Mozilla Links, que era la traducción. Básicamente por falta de tiempo quedó paralizada, por falta de gente que se propuso y porque también Percy, que era el que estaba escribiendo en inglés, no dejó de escribir tan asiduamente como hacía antes, entonces también uno pierde un poco el interés. Entonces, por ese lado no hay mucho por contar. O sea, estuvimos traduciendo más o menos unos 3, 4 años con Ricardo al principio y luego ya todo eso solo, y eso se fue dejando de lado, digamos, no se siguió. Luego los otros 12 proyectos así en plan que estoy metido sería lo de comunicación, que estaría con Remix, que de momento estamos viendo qué es lo que se decide hacer con reps, que se están haciendo varias reuniones, pero ninguno de los dos está pudiendo asistir. Y la idea, bueno, tener un poco listados los medios con los cuales se puede contactar cuando hay alguna noticia de Firefox o algo por el estilo. Y la verdad que los chicos han puesto algunos medios, no todos, pero digamos que habría que ver qué se puede hacer con eso y si hacemos alguna reunión, aunque sea por lo menos con Guille, a ver qué cuándo tiene tiempo. Luego está el tema de eventos. El tema de eventos es lo más complicado porque cada uno tira por su lado, ¿no? Digamos, por lo que querría hacer. Tenemos el tema que se está intentando hacer un tipo de eventos y la verdad que no sé si agarramos un momento en que están todos medio por otro lado o están tratando de hacer otras cosas, que la verdad que tuvimos solamente una reunión y no hubo mucho quórum, la verdad. Hubo más que nada puestas en común de algunas cosas, compartir experiencias sobre los eventos que se fueron haciendo, viendo qué eran las dificultades que encontraban. Pero como la mayoría de los asistentes eran reps, pues como que tampoco hizo, digamos, no fue muy hacia la reunión. Luego tenemos lo del MDN, que Manuel está bastante activo con eso. Estoy viendo que hay todavía algunos artículos de Firefox OS que no están correctamente actualizados, por decirlo de una manera. Están traducidos, pero se han actualizado en la parte en inglés. Y en la reunión que tuvimos en el Summit con la gente del MDN, pues se habló de que van a cambiar no solamente la interfaz, sino varias cosas a nivel del tema que la herramienta que utilizan para las traducciones, y se estuvo tomando un poco de feedback. Bueno, realmente no hubo mucho feedback, hubo un par de propuestas, pero bueno, está todo en veremos. En teoría, el nuevo diseño va a salir dentro de poco, y creo que ya te puedes logar con Persona, con lo cual para el tema de traducción es mucho más fácil para hacer un seguimiento de quién hizo y quién puede hacer. Manuel lo está haciendo con Teambox, con lo cual está asignando a los voluntarios, a los colaboradores, está asignando los artículos y se van haciendo a medida que los va asignando. Así que dentro de todo eso creo que está relativamente controlado, aunque habría que revisar un poco los artículos que están desactualizados. Y eso es por mi parte, no tengo mucho más. No sé si alguno quiere hacer una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, el tema del equipo de eventos, aparte, como decías, que estáis a la espera de volveros a reunir, bueno, yo lo había comentado ya contigo, yo creo que es importante por el hecho de que hay mucha gente que no está muy integrada en Mozilla Hispano porque solo se dedica a eventos y no tenemos ningún proyecto que les ayude a que ellos organicen eventos, que es lo que tendría que ser el equipo de eventos. Entonces, por eso yo creo que es súper importante darle relevancia a este proyecto y poderse reunir de forma, pues yo qué sé, cada mes o yo qué sé, entre la gente para compartir un poco experiencias y luego para trabajar entre todos el tema de tener el listado de presentaciones de mejor forma que está ahora, definir, por ejemplo, la ruta de la aplicación de eventos que tenemos, que ahora mismo está parada, pues porque no se está usando demasiado, pero yo creo que es el Pero equipo de eventos el que tiene que definir un poco qué es lo que quiere que haga esa herramienta, por ejemplo. vale, sí, yo tengo varias ideas con el tema de lo de la herramienta esta de eventos y la parte de la página para escribir. Hay algunas cositas que se pueden retocar, o sea, no es cuestión de mejorar, sino para una cuestión de practicidad. Lo que pasa es que, como bien decís, que de repente esa gente está haciendo sus movidas por su cuenta y no está colaborando con Mozilla Hispano, pues es muy difícil atraerlos y decirles que hagan, que se pasen por una reunión y tal, porque evidentemente no están por la labor tampoco de Yo no creo estar que eso colaborando sea, mucho, no, ¿no? yo no creo que eso sea cierto. Yo tengo tres o cuatro aprendices que están a la espera de que tanto Juan Eladio como tú les digáis cuándo reunís o qué queréis hacer o poner cosas en común, porque ellos están haciendo eventos, pero están deseando poderse integrar en la comunidad, aunque ellos sigan haciendo eventos. Entonces, yo creo que la gente ahí, lo que hay que hacer es movilizarla, contactar con ellos, hablar con ellos, etcétera. Y también, aparte, otra cosa que hay que hacer es documentar, por ejemplo, las mejores prácticas a la hora de hacer un evento, como hicimos con los App Days, y dejarlo ordenado en el wiki, dejarlo documentado desde la página del equipo de eventos. O sea, que es que se pueden hacer muchas cosas, vamos. A mí me parece que se pueden hacer muchas cosas interesantes que va a hacer que esta gente pueda compartir lo que está haciendo y que todo el mundo pueda sacar provecho de ello. Sí, bueno, lo que pasa es que esa gente, o sea, se supone que si los tenéis ahí y no me los pasa, eso no me entero que están, así de simple. No, no, Y pero si que yo pongo una, y si están a la yo espera. pongo, y si yo pongo una, mando un mail para avisar que a ver que abro un Doodle y votan solamente cinco personas, si se hace cinco, aparecen dos, uno no puede hablar, pues imagínate que la reunión de a dos es un poco complicada. Ya. No, no, eso es cierto. Lo que yo supongo que va a tocar hacer ahora que es tan difícil conseguir que la gente vaya a las reuniones, pues intentar avanzar de forma asíncrona las cosas, abrir un pad, tirar ideas y durante un par de semanas ir avanzando un tema de forma asíncrona. Posiblemente sea una de las ¿Eso opciones. lo lanzo por la lista o preferís por el foro? No, eso puedes lanzarlo por la lista porque es una llamada a hacer algo. Lo puedes lanzar Vale, desde los dos bien. lados para que se enteren desde los dos lados, pero vamos. Bien. Así, en vez de hacer una reunión, que muchas veces, por ejemplo, con el tema de los proyectos y demás, es lo que hicimos. Abrimos un pad y dejamos durante casi un mes para que rellenarlo en vez de hacer una reunión porque no nos es posible reunirnos todos. Pues, a Vale, intentar hacer a lo vale. mejor algo así. Estos chicos que me comentás, ¿de dónde son? Bueno, pues te estoy diciendo, tenemos a Urku, tenemos en Cuba Urku a lo tengo en Junior y contacto ya. Eric, tenemos También en... está en contacto. No sé, tengo unos cuantos. De todas formas, les puedo volver a mandar un pin a ver y que te vuelvan a contactar o que estén atentos a lo que publiques en la lista. Ok. Vale, ¿algo más, Fran? No, de mi parte no, nada más. Ok. Jorge. Bueno, yo estaba coordinando lo que es el blog de Labs, también conocido como Mozilla Hacks. En general, lo que tenemos son traducciones de artículos de Mozilla Hacks que se publican en el blog, en la sección de Labs. Actualmente tenemos dos personas que están regularmente traduciendo artículos y algunas otras que contribuyen de vez en cuando. Justo hoy veo que hay dos personas nuevas que quieren unirse al grupo, así que tal vez tengamos más contribuciones pronto. Y actualmente se están publicando más o menos cuatro artículos por mes, además de un resumen mensual, y se ha mantenido bastante constante, que pienso que ha ido bien, y con estos colaboradores nuevos tal vez podamos tener todavía más artículos. De hecho, ahorita estoy buscando nuevos artículos para traducir porque se estaban acabando. Genial. O sea que va poco a poco avanzando. Sí que yo sí que tenía un par de personas que sí que les interesaba ayudar eso en a redactar un poco en esto y les comenté que escribieran a la lista de labs. Sí, y tal vez en lo que sí estamos faltantes es en contenido original, que en algún momento le pedí a Hernán y a Fernando que nos ayudaran por ahí, pero me imagino que han estado muy ocupados. La verdad, yo también debería escribir un poco más de ese tipo de contenido, pero tampoco he tenido mucho tiempo. Ahí, ¿nos oyes? Bueno, pues voy comentando los míos. Bueno, los míos son el programa de mentores que hemos estado durante este mes pasado dándole una vuelta a la tortilla entera y hemos cambiado completamente el procedimiento y tiene también mucho que ver con el hecho de lo que hemos querido hacer, que hablaremos luego para organizar mejor los proyectos. En principio, deberíamos estar bastante más cómodos durante estos meses y ir despachando a la gente que no contesta. Y la gente nueva normalmente está viendo que ya directamente está contactando con la gente de los proyectos o se está poniendo directamente a trabajar. Así que vamos a ver qué tal funciona durante estos 3 próximos meses porque es algo que no se puede ver a corto plazo, sino que se necesita un tiempo ver cómo funcionan las cosas. En el tema de administración técnica, bueno, pues estamos igual que estábamos. Estamos Willy, Aranda y yo, y con algo de ayuda de Strip para temas de algo de la web, pero a veces sí que se nos queda un poco corto y deberíamos intentar fomentar que alguien en otra zona horaria ayudara al equipo técnico. Lo único que el problema del equipo técnico es que para dar acceso al servidor completo, pues tiene que ser una persona que ya lleve bastante tiempo en la comunidad, que tengamos confianza en él y que esté dispuesto a ayudar. Es difícil, pero bueno, yo creo, sigo teniendo la esperanza que antes o después alguien se va a decir que quiere ayudar. De todas formas, bueno, pues siempre lo recordamos. Jeff, que acabas de entrar, ¿nos oyes? Hola. Hola Jefferson, te oímos. Estamos un Sí. poco contando, estamos un poco cada uno contando nuestros proyectos, como un poco en el estado en el que están así rápidamente, para resumir lo que ya habíamos estado trabajando. Ah, perfecto. Pues, Cuéntanos de Mocedu, ¿no? perfecto. Pues, ahora ya hemos venido trabajando con algunos de los chicos que han entrado ya a trabajar en mi proyecto, y pues hemos podido hacer más recursos con respecto al material que estamos utilizando para las charlas en los diferentes países. Pues ahora algunos de los voluntarios que están haciendo las charlas en Paraguay y en Ecuador, que no son reps, pues estamos gestionando sus badges, pues por medio de ahora lo que estamos viendo es cómo hacer recursos para Webmaker, porque pues hemos visto que Mozilla está bastante interesado en que comencemos a difundir esto. De hecho, en Summit, pues estuvimos hablando con algunas personas que están trabajando fuertemente con Webmaker y pues están dispuestos ahora a ayudarnos con este tema. ¿Aló? ¿Me Sí, se te escuchan? oye, sí, lo único es que se te corta un poco. No sé si es porque sueltas la tecla, porque tienes la activación por voz y te alejas del micro. Pero sí, más o Disculpen, menos ¿me te hemos ido. escuchas? Ok, pues Lo último que había dicho es que os habéis reunido en el Summit, ¿no? sí, estuvimos en el Summit trabajando con personas de la fundación y bueno, que están bastante interesadas en que en el programa de Mocedu pongamos la temática de Webmaker y todo lo que ellos están trabajando ahora de sus herramientas. Y pues están bastante dispuestos a ayudarnos y pues a que en coordinación con la comunidad comencemos a trabajar con ellos. Una cosa que se me ocurre, porque claro, ves todo esto que has estado contando, me parece genial, pero no se le ha dado casi publicidad dentro de la comunidad. Entonces yo supongo que la mayoría de la gente no sabe lo que estáis haciendo. Quizás merezca de vez en cuando a lo mejor publicar un artículo en Mozilla Hispano contando un poco lo que se ha estado haciendo en Webmaker, pues en tal país hemos hecho tal persona estaba haciendo cuál en este país, o sea, un poco para que el resto también de la comunidad y de los usuarios conozcan que el proyecto está en marcha y es lo que se está haciendo. Vale, perfecto. De hecho, bueno, de hecho ahora la semana que viene posiblemente se va a hacer un evento Mocedu en Paraguay, y pues podríamos comenzar con ese, a escribir sobre este tema y bueno, y hablar un poco de los que ya se han hecho y que están todos registrados en REPS, en eventos de REPS están todos registrados. Y bueno, últimamente les he comentado a quienes van a dar una charla a MOSEDU que también lo registren en Mozilla Hispano. Genial, pues a ver si le damos un poco de publicidad y a lo mejor con eso incluso conseguimos que más gente se involucre, porque si además en los artículos ponemos si estás interesado en ayudar y un enlace para que contacten, pues sería genial. Ah, ok, perfecto. Sí, es bastante, bueno, sería bastante bueno, bueno, con darle esa publicidad al proyecto, porque bueno, hay bastantes personas interesadas en trabajar, pero bueno, siguen habiendo los mismos inconvenientes de siempre, que llegan personas, dicen, ah, oh, voy a trabajar en este aspecto, y pues finalmente dicen, no, en 15 días lo hago, bueno, luego lo corres a otras 2 semanas. Y finalmente pasan unos meses y bueno, eso que se queda estancado. Entonces, pues, entre más personas aparezcan allí para ver quiénes son las que realmente pues pueden colaborarnos. Yo supongo que en Mocedu tendréis como dos perfiles de personas, los que crean el contenido y luego a lo mejor los que no crean el contenido, pero luego lo difunden en charlas, ¿no? Exacto. Hay personas. Pero casi siempre ahora los que están haciendo contenidos están haciendo charlas. Por ejemplo, Dave nos está ayudando con los contenidos y organizar este tema y ya ha hecho pues, varias charlas en Ecuador. Lo mismo Rocío en Paraguay. Entonces las personas que están trabajando también haciendo contenidos van y dan también a charlas. Sí. Y Vale. pues bueno, eso es lo que les cuento con respecto a ese tema. Genial. A ver, Ricardo, ¿no nos oyes y nos puedes comentar un poco en tus proyectos en los que estás, cómo anda la cosa? Vale, bueno, continuamos y si eso retomamos. Bueno, pues hemos comentado así un poco los que estamos aquí, comentar un poco los proyectos en los que estamos. Que era un poco también el objetivo de este path que abrimos describiendo algunos. Y los que realmente no estaban, no tenía sentido que estuviesen y muchos de ellos se han ido borrando porque, claro, no podemos presentar oportunidades de colaboración que luego realmente no haya nadie coordinando, no haya nadie haciendo nada. Entonces, tampoco pasa nada por borrarles y si en un futuro hay gente, pues retomarlo. Pero vamos, hay que tener eso en cuenta. Y luego otra cosa de las que se ha pedido y que queda un poco más así pendiente es si la página de cada proyecto tiene la información sobre cómo colaborar actualizada. Lo cual yo creo que es lo más importante a la hora de tener una página de proyecto, porque también tened en cuenta que cuando la gente ahora entra, se le dice que mire la documentación del proyecto que se le interesa. Entonces, si le interesa el proyecto X, entra y no está documentado en los bloques sobre cómo colaborar o un correo de contacto, pues él se vuelve loco y tiene que volver a preguntar, o a lo mejor directamente ya lo deja. Entonces, hay dos campos nuevos en los proyectos, que es lo que hemos ido trabajando. Es que uno de ellos es el campo cómo colaborar, en el que intentamos describir de forma concisa, clara y sencilla, cómo empezar a trabajar en un proyecto por nuestra cuenta. O sea, que tiene que tener una narrativa que solo leyéndola podamos empezar a colaborar sin necesidad de ayuda. O sea, ese es el objetivo principal. Va a haber proyectos en los que obviamente no va a ser posible, pero lo que hay que intentar en este campo es eso, describir, pues mira, si quieres, yo qué sé, en el tema de localización, pues de Verbatim, pues es bastante sencillo, porque te creas una cuenta en Verbatim, aquí tienes este enlace, llegas aquí, preguntas allá, etcétera. O por ejemplo, en desarrollo, pues también aquí tenemos todos los issues que tenemos pendientes, entra, créate una cuenta en GitHub, aprende cómo funciona Git y directamente escriben los que estén abiertos. Bueno, pues eso, intentar también proporcionar todos los enlaces y toda la información para que la persona se pueda poner directamente sin necesidad de preguntar. Pero bueno, como no podemos, la documentación no puede ser perfecta ni todo el mundo va a entenderlo al 100%, para eso está el segundo campo que añadimos, que era el campo de del contacto. Entonces, el contacto lo que pretendemos también es evitar uno de los mayores problemas que hemos tenido, que el contacto antes era el responsable. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que el responsable pues no responde siempre ni en 24 horas ni en 48 horas, cada uno tiene su vida y se tarda en contestar. Por eso queríamos evitar un poco el cuello de botella, incentivando que el contacto siempre fuese un alias y la gente que no tuviese un alias o el proyecto que no tuviese un alias que pidiera uno. ¿Para qué? Para que por lo menos los correos se contestaran entre varios, los que estuvieran disponibles, que normalmente es el equipo de trabajo. Porque si viene alguien nuevo y nos dice, oye, pues mira, estoy leyendo la documentación, iba a empezar, pero me ha quedado esta duda, y nadie le contesta durante una semana, pues va a decir, aquí no hay nadie. Y para evitar esto, pues incentivamos a que el contacto se haga en un alias o en algo que lean varias personas para que cualquiera le pueda contestar lo antes posible. Porque sí que hemos visto muchos casos y nos han contado muchos casos que han contactado con nosotros en el formulario y como no les hemos asignado un mentor rápido, han dicho, bueno, pues estos no estarán haciendo nada, no sé para qué me he inscrito aquí. Y ya han dejado de preocuparse de ellos. Mientras que si tiene una respuesta relativamente rápida, o sea, relativamente rápida quiero decir que por lo menos tendríamos que responder a la gente entre todos antes de 3 días, que menos, para que por lo menos vea que sí que hay movimiento detrás y que a lo que ha rellenado, pues sí que está activo. Luego... Otra de las cosas es el tema de colaboradores actualizados, que también, ya que vamos a actualizar los responsables de proyectos estos campos de cómo colaborar y contacto, pues aprovechamos y pegamos un vistazo a la lista de gente que dice estar colaborando en nuestro proyecto para que refleje realmente lo que hay. Entonces, si solo somos 3 y hay apuntados 20, pues solo somos 3. También esto es importante porque para mí me parece injusto para la gente que está colaborando que aparezcan 30 personas en un proyecto y estén tirando del carro 3. Luego, el papel del coordinador y los co-coordinadores. También llevamos diciendo tiempo que sería bueno que en todo proyecto hubiera siempre un coordinador y por lo menos un co-coordinador. Bueno, hemos llamado co-coordinador porque era la palabra menos mala para describirlo, porque realmente no es un ayudante, realmente no es... no sé, hemos intentado buscar varias palabras, pero ninguna... La mayoría de ellas tenían como efecto negativo, como que era menos esa persona, y realmente no, porque es igual de relevante el co-coordinador que el coordinador a la hora de hacer cosas. ¿Qué es este co-coordinador? Bueno, pues tiene que suplir la falta del coordinador cuando no esté presente, o cuando esté vacaciones, cuando no tenga tiempo, etcétera. También intentamos replicar un poco la estructura de módulos de Mozilla, donde cada, por así decirlo, proyecto, realmente no es así, pero esa es la idea, cada proyecto de Mozilla pues tiene un owner, un propietario del módulo, y luego tiene los peers, que son como los co-coordinadores responsables por si falla el propietario. Aquí lo hemos llamado coordinador y co-coordinador, y la idea es un poco similar, que entre todos ellos lleven la coordinación y el rumbo del área, y que su papel principal, lo que tiene que ser del coordinador, no es hacer el trabajo del día a día, sino marcar el área, poner en contacto a la gente, movilizar a la gente un poco. Y bueno, si queréis, dejamos ahora un poco abierto para comentar todo esto que hemos hablado de los proyectos entre todos, a ver qué nos parece o demás. No sé si Ricky iba a hablar o si podía hablar. ¿Se me oye ahora? Sí. Perfectamente. Bueno, es que había cogido una tecla un poco especial para oír, para hablar. Vale, lo que queréis es que diga cómo está el único proyecto de ese coordinador, ¿no? Que es la localización de Verbatim. Sí. Vale, pues ahora mismo está completa. Había, el otro día aparecieron 1600 cadenas, pero, bueno, 1600 palabras, que es como aparece en Verbatim, pero bueno, entre alguna gente que colaboró por ahí, algo que hice yo y un palizón que me parece que se metió Inma, pues está ya todo el día, ¿vale? Quedan de otros proyectos que están dentro de Verbatim que no son Mozilla Dons. Queda, me parece, de Mozillians queda algo, y de un proyecto nuevo hay unas cuantas cadenas, pero me dijo Inma que había cogido a un chico que se llama Paco Mozilla, y que le había dicho que se pusiera con ese proyecto que tiene solo 400 palabras y que se supone que está con él. Lo que comentamos un día, bueno, lo que puse un día por la lista de, no sé si el alias o por la lista de correo, y que estoy esperando, vamos, que estamos esperando a que cuente algo Ana, Hanna o Pedro, era la posibilidad de proyectos de verbatim en un solo proyecto en el wiki de Mozilla Hispano, para que no, porque verdaderamente la técnica, digamos, o la posibilidad de colaborar es más o menos para todos ellos a la vez. Entonces, parece un poco artificial tenerlo separado. Los procedimientos son los mismos, entras en el mismo sitio, ves dónde hay cadenas y pinchas en ellas y te pones con ellas y te da igual de qué proyecto sean. O sea, que tampoco demasiada, no es demasiado importante que estén separados. Sí, tiene sentido, porque normalmente, si no, a lo mejor lo que fomentas es que haya gente que solo traduzca de Mozilla Addons y el resto se queden un poco cojos con, yo qué sé, 10 cadenas pendientes o cosas así, como ha pasado ahora. Sí, una cosa. Veo que hay algunas personas que han colaborado en el de Mozilla Addons que no parecen tener página de colaborador en el wiki de Mozilla Hispano. Ana Tejada, por ejemplo, me parece que no tiene página o no la encuentro. Y luego, supongo que es que estoy confundido, pero Hernán ADC en Verbatim, no sé quién es, o sea, no aparece con ese apodo en el wiki. Me imagino, no sé si es Nuño o quién es. Pues. Giovanni. Corrige el micro porque nos has metido de repente ruidaco y avísanos cuando estés para desenmudecerte. Contestando a lo que decías, Ricardo, pues no lo sé. Con el nuevo procedimiento de mentores, lo que decimos a la gente nueva es que posiblemente estas personas lleven más tiempo y por eso no se ha hecho así o no lo sé. Lo que hemos dicho a la gente nueva es que cuando realicen su primera tarea, o sea, que cuando ya finalicen algo, la primera tarea que se les encomiende, que escriban a mentores@mozillahispano.org y les digan que ya han empezado, qué tal, que están haciendo tal o cual, y entonces nosotros ya les creamos el perfil en el wiki. Anteriormente se lo tenían que decir a su mentor. Entonces, depende del mentor que tuvieran asignado, pues le podrían contactar y decir, oye, que ya está, y el mentor les creaba el perfil. Pero también para hacer un poco lo mismo que hemos estado diciendo de los proyectos, que no haya cuellos de botella, ahora les pedimos que lo comenten directamente a todo el grupo de mentores y que cualquiera les pueda ayudar. Con lo cual, si tienes la posibilidad de, que no lo sé, desde Verbatim, de mandarles un mensaje que contacten con mentores@ y nosotros les creamos los perfiles, porque si ya no llevan trabajando tiempo, no tiene sentido que no lo tengan. Aparentemente no veo manera de enviarles mensajes. Bueno, pues no sé, coméntalo con, no sé si Hanna o Inma tendrán el contacto de estas personas. También, ¿sabes? Es que es un poco, iba a decir problemático, pero no, ¿sabes? Que puede entrar gente a Verbatim que, por ejemplo, no haya contactado con nadie de la comunidad y directamente entre y traduzca. Entonces, a esa gente es difícil luego hacer un seguimiento y no, o sea, tampoco creo que sea malo, pero si queremos, por ejemplo, en el área de localización, sí que queremos llevar un X calidad, sí que sería bueno incentivar que primero hayan contactado para la prueba de localización y demás. Quizás en otros proyectos el tener gente que esporádicamente llegue y resuelva un problema está bien, aunque luego desaparezca si no se ha resuelto el problema. Y deberíamos a lo mejor también acostumbrarnos a eso. Alguien que llega, por ejemplo, resuelve un bug de una web y no vuelve a decir nada o lo que sea. Que vamos a tener esos casos, quiero decir. Vale, pues no he escuchado casi nada de lo que ha dicho, lo siento. Es que me ha llamado por el móvil, que de todas maneras con lo que sí me he quedado es con lo de que alguien tendría que crearle las fichas a esta gente, y veo que yo no puedo enviar un mensaje a través de Verbatim. Pues pregunta lo que te decía, pregunta a Hanna, Inma o alguien pregunta en localización@ si alguien tiene el contacto de esta gente. Vale, pero Hernán ADC no suena, yo a alguien que hacía mucha por ahí y que era algún mote, no sé. Hernán, no, solo conozco un Hernán que es peregrino. Sí, pero no está en ese. No creo que esté con Verbatim traduciendo, No, y además se hubiera puesto peregrino. O sea, no sé. Puedo buscártelo en mentores si tiene la ficha en Teambox. Me has dicho Hernán, no sé qué. Hernán ADC, es la que te lo escribo por Mumble. Ah, Dios, ¿no? no por falta de la serie. Una pregunta, Ricky. ¿Tú sabes si alguien está trabajando ahora mismo en la localización de Webmaker? ¿O sabes quiénes están allí? No tengo ni idea, pero es que me parece que Webmaker no está todavía en verbatim. Déjame No, que no está mire. para, no, no está todavía, creo, ¿eh? O sea, te lo digo solo. Tienen pensado hacer la localización. Por lo menos creo que Michelle Thorne ha dicho que quería que estuviera localizado, pero no sé si está en verbatim. Creo que no. No, confirmo que no está. Yo creo, a lo mejor está en el SVN de Mozilla.org o en un SVN, porque yo he visto que ya se puede localizar, ¿eh? En las listas por lo menos lo han puesto hace tiempo. Y de hecho por eso reenvié el correo a la lista general. Ok, perfecto, porque en el Summit estuvimos hablando con, bueno, con gente de la fundación y nos comentaba que están bastante interesados en, bueno, en comenzar a ayudar también con este tema y pues habían bastantes personas interesadas en ayudar allí en el tema de localización con Webmaker. Pero pues sí, voy a averiguar bien quiénes eran los que estaban interesados. Pues para pasarte el dato, Ricky, a ver si se podría avanzar con eso, o esas personas están Mira, yo os listas he para pasado el comenzar. enlace de. Está en Transifex, lo han subido en Transifex y ahí están las instrucciones. Pero hablamos de ello en la lista general, hubo gente que dijo sí, yo quiero, sí, tal. Y hubo mucha gente que ni siquiera sabíamos quién era, que apareció de repente en la lista. Y les dijimos que por favor, si se querían involucrar en localización, que rellenaran el formulario. Y yo no sé si lo han rellenado o han contactado ya con la gente de localización. Pero sabes, el tema es que la gente que vaya a ayudar a localizar Webmaker, pues pase la prueba de localización, porque Webmaker no son cadenas sueltas así y tal, o sea, es más literatura. Jeff, lo que puedes hacer es mandar un correo a localización arroba comentando este tema de Webmaker para que lo lea el equipo de localización por si se les ha pasado y que la gente que esté interesada y no ha contactado nunca con la comunidad, pues que se vaya al formulario de participación y le rellene y ponga localización, por lo menos para que le llegue la prueba. Porque o sea, va a haber bastante gente que diga que quiere localizar Webmaker que no va a pasar la prueba de localización. Entonces es tontería que se pongan a hacer una localización que luego no sirva para nada. Sí, es que el problema es que, bueno, ya se comenzó a hablar de Webmaker y cuando las personas saben la URL, comienzan a ir allí y dicen, ah, pero es que todo está en inglés y pues yo no entiendo y no entiendo muy bien y los recursos están en inglés y bueno, entonces allí hemos tenido como un poquito de conflictos con ese tema y pues sería interesante tenerla pronto en español. Si no, lo que puedes hacer es volver a insistir en la lista general que hay un hilo abierto sobre la localización de Webmaker. Estoy visitando la página de Transifex y está creado el idioma español y hay bastantes cosas traducidas ya. Deimidis es uno de los que están en ello. Y otro que se llama Aali, que no sé quién es. Es que, mira lo que ha puesto Bernie, que lo único que habló, que lo que dijo Dimidis en la lista es que está hablando con la gente que armó el sistema para Timbel, que está al 12% y van a usar lo que tenían traducido en una versión anterior, que habrá que comparar la versión vieja con el código nuevo y una vez terminado corregida esa versión lo subirán. O sea que si se está trabajando en Transifex con Timbel, que se pare y que se necesitan manos que ofrezcan ayudar con la comparación. Pues están traduciendo ahora, ¿eh? Porque los últimos cambios son de hace 4 horas. Pues Jeff, pregunta en la lista a ver qué dice Damidis, si lo está coordinando él. Vale, perfecto. Ahí tenéis la situación de Webmaker en español. Estaba al 63% ya traducido. Bueno, entonces va avanzando, ¿no? Sí, lo único que aquí también se nos plantea un dilema, que queremos que todo el mundo que haga localización pase por el equipo de localización. Pero, por ejemplo, en este proyecto seguramente la gente que está aquí no sé si ha pasado. Entonces, quiero decir que es gente que directamente se ha puesto a localizar y no ha pasado por la comunidad. Entonces, habría que ver qué vamos a hacer en este tipo de situaciones. Porque si estamos diciendo que toda la gente que localice queremos que pase una prueba de localización para ver que tiene calidad y no sé qué, no sé cómo Sí, lo claro, ves. es que sí, claro, es que es. Pues yo pienso igual que tú. No es de llegar y traducir así como así, sino se tiene que tener la destreza para hacer eso, ¿no? El problema es que, por ejemplo, este proyecto seguramente los que lo han creado de Mozilla lo han dejado abierto para que cualquiera que quiera, pum, lo envíe. Y a lo mejor nadie está haciendo control de calidad, ni. O sea, es un poco complicado de controlar. Voy a conectar un momentito y voy a mirar a ver cómo está la traducción, ¿vale? Porque, por ejemplo. Porque, por ejemplo, imaginad que Webmaker se pone al 100%, luego la gente de localización lo mira y dice, esto no vale para nada, esto hay que revisarlo entero. ¿Qué pasa? Que vamos a tirar todo el trabajo de la gente que estaba haciendo ahí un trabajo a lo tonto. Ya, pero no sé. Ya, es que es complicado. Entonces, lo que habría que haber hecho es que alguien de localización hubiera hablado con la gente de Webmaker, que le hubiera dicho el proceso y que le hubiera dado permisos para que alguien de localización aprobara a la gente que entra. En fin, no sé. Voy a echar un ojillo a cómo está traducido y os cuento, ¿vale? Dadme 2 minutos. Ok. Vale, mientras vale. Si queréis podemos comentar un poco a ver qué os parece el tema de proyectos, porque sobre todo el tema que he comentado de tenerlo bien documentado es clave para que todo funcione. Si hemos cambiado el proceso de mentores, ha sido confiando en que la gente que lleva un proyecto le tenga bien documentado. Entonces yo no sé si esto os parece bien a todos o no, o cuál es vuestra visión de cómo debería ser el flujo de trabajo de la gente que quiera colaborar en proyectos, etcétera. Hombre, la idea es tenerlo relativamente documentado para no tener que estar explicándole todo al principio a todas las personas. Lo que pasa es que hay veces que es como eso de que de estar a peli en vez de leerte el libro, ¿no? Pero bueno, sí, lo ideal sería eso, tenerlo más o menos... más por ahí quizás que cada uno toque menos cosas o que esté menos pendiente de tantas cosas al mismo tiempo. Y con el tema del cambio de programa de mentores sí que estaría bueno que de repente se vea si realmente sirve de la manera que lo queremos hacer, pero que lo quieren hacer para el tema de mentores, con el tema de que sea el aprendiz el que se mueva y busque al mentor o al coordinador o lo que sea, porque así va a facilitar muchas cosas y la gente se va a quedar menos. Yo creo que eso es lo ideal. Lo que pasa es que luego pasa que no sabes qué es lo que está haciendo 100% si ese aprendiz no está bastante activo. Entonces es un poco complicado, creo. Hombre, la idea de todo este cambio, que no es un cambio solo en mentores, sino también en proyectos, es un poco, por un lado, que sea la gente la que se busque las castañas, ¿vale? Saque las castañas del fuego. Y, joder, pues por otro lado, fomentar que el trabajo de embarcar a la gente, tanto guiándole como mentores, como cuando contacten con un proyecto, se haga entre varias personas y no es entre todo el grupo, sino que todo el mundo se involucre y que no haya cuellos de botella, ni que yo contacte a una persona que lleva un mes desaparecida y dice la persona esta que... Ah, pues no sé, yo es que intenté colaborar con Mozilla Hispano, mandé un correo y nadie me contestó. Bueno, pues... No, por ese lado lo veo por bien. Eso. Por ese lado lo veo bien. Lo que pasa es que, a ver, yo de repente, por ponerte un ejemplo, yo de repente... viene Urku, me manda un mail, me dice quiero hacer un evento, necesito que me pases a ver documentación y tal, si la tengo a mano, se la paso. Y luego yo, si él no me da el feedback de ese evento, si él no me dice, mira, pasó esto, lo usé para esto, lo usé para el otro, yo tengo que ir a buscarlo. Entonces a eso es lo que voy. Sí, en el fondo, luego no sé efectivamente qué fue lo que sucedió, qué no fue lo que sucedió, porque si no lo voy a obligar a documentar ese, o sea, no voy a decirle, bueno, ahora pásame el reporte, ¿sabes? Sí, hombre, también la idea es eso, que las personas, o sea, que no tengamos que estar persiguiendo a la gente, que es una de las cosas que más se quejaban del antiguo procedimiento. No tener que perseguir a la gente y que la gente que realmente quiera involucrarse, que tenga la iniciativa y que lo comente. Igual que la gente que quiera licenciarse, que lo comente con mentores, pues mira, he estado trabajando, no sé qué tal. O sea, que sea un honor, por así decirlo, y no que sea eso, que tengas que llevar al papá de la mano para que hagas el trabajo. Claro, pero ese es el tema, o sea, estás pendiente de eso, de que el aprendiz te contacte y tal, pero luego hay un punto en que hay que ver cómo se salta ese gap, esa brecha, que digas, vale, ok, me estuvo contactando, estaba bastante activo, pero no sé qué es lo que hizo, qué es lo que dejó de hacer o cómo le fue en tal cosa, Sí, por ejemplo, en Teambox sí que sabemos el tema de cuándo terminó la tarea, cuándo la dejó lista, cuánto tardó en hacer la tarea, pero luego en otras cosas es un poco más en el aire, digo. También hay que llegar, yo creo, que a un poco término medio, o sea, no esperar que siempre te vaya a contactar la persona, sino que si, por ejemplo, ves que ha pasado un mes que no sabes nada de alguien, pues oye, le escribes un correo, pero sin marcarte a fuego unas fechas de cada semana le contacto, sino, oye, pues te acuerdas, le mandas un correo, oye, ¿qué tal va esto? No sé qué, o sea, sí. Una poco de forma más relajada. Sí, no, lo veo bien por lo que digo, que me parece más relajada la... el encare de cómo estás, el abordamiento de cómo estás haciendo el tema de programa de mentores, pero sí que habría que en un momento hacerle un pequeño seguimiento, ver, oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué dificultades tienes? Eso inevitablemente lo vas a tener que hacer, por más que sea una persona activa. Sí. Bueno, solo que encontremos a otro Giovanni, pero el resto generalmente suele ser más que no sabe por dónde empezar o solamente está en un área sola, ¿sabes? Mira, estaba mirando en... Bueno, luego lo comento, lo voy a apuntar en el pad para comentarlo. Luego mejor escuchar al resto de la gente a ver un poco qué piensa del procedimiento de organizar los proyectos y sobre todo que por lo menos los que estéis en esta reunión, id a la página de vuestros proyectos y tenerla documentada, que son 5 minutos y por lo menos os aseguráis que la gente que quiera colaborar en vuestro proyecto pueda contactar con vosotros. Vale, perfecto. Bueno, lo que iba a comentar es que aún quedaban del listado que hicimos, que está enlazado al principio del pad de esta reunión, de proyectos, Reboot, MH Reboot 13 proyectos. Bueno, pues en ese pad quedaron algunos proyectos pendientes de ver qué pasa con ellos, que a mí no me ha quedado muy claro que el estado en el que están. A ver, y lo estoy viendo por aquí, son, si alguien toma notas mientras lo digo, mejor porque así no se me olvida, son Firefox OS, el metaproyecto que está Willy de responsable. Ver un poco cuál van a ser los objetivos de este metaproyecto o qué es lo que, si se está haciendo algo para coordinar a toda la gente que hace algo sobre Firefox OS o no. Más que nada para saberlo. Equipo creativo, Javi, mandó un correo creo hace poco que quería comentar algunos problemas que estaba teniendo. Pues también saber que está pendiente de que nos cuente Javi en qué estado está el equipo creativo, qué han estado haciendo, qué necesitan, etcétera. Derechos digitales, Gloria, pues un poco lo mismo. Creo que lo último que supimos de derechos digitales es que iba a avanzar Gloria en Colombia por su cuenta y que si alguien se quería ir uniendo, pues adelante. Pero también ver un poco, pues eso, cómo están las cosas. Localización común es la TAM, Junior, Gloria y Percy. Ver si esto se mueve o no se mueve, porque es uno de los proyectos que llevan ahí siglos parado y nunca se avanza por falta de un coordinador que lo empuje hacia adelante. Luego tenemos expertos en el servicio, Jusai puso simplemente una línea de inactivo, falta que cada persona indique sus skills, pero no se documentó arriba un poco en el que estaba. Estaría bien saber pues cómo está ese tema, si se ha contactado con la gente o no, se ha hecho una lista, no, cuáles son tal, sobre todo ahora porque hay temas con la gente de Sumo que podemos coordinar, que nos ayuden ellos a responder cosas. Documentación, Gloria, eso, todos estos proyectos que primero era un área, luego ha sido un proyecto bajo asistencia y realmente yo creo que está inactivo desde siempre. Entonces ver si realmente tiene sentido que tengamos un proyecto de documentación en nuestro wiki o hacerlo desaparecer y que la gente que quiera documentar lo haga en Sumo o en el MDN. Que no sea solo localización, que también se puede hacer eso, que es una de las cosas que también siempre han estado pendientes. Y luego, por ejemplo, he hecho en falta aquí en el tema de, por ejemplo, volviendo a lo de expertos en el servicio, en el tema de asistencia, he hecho en falta un poco el estado en el que está el área. Habría que ver, no sé si nos estás escuchando o no, Jusai, habría que ver un poco qué es lo que se estaba haciendo y qué objetivos o qué metas se tienen, porque personalmente a mí me da la sensación de que está todo muy parado y que se han perdido a colaboradores tipo Antonio. Y hay que ver por qué. Veo que, creo recordar que se han intentado hacer 2 o 3 reuniones y no se han hecho. Entonces ver un poco cómo se está coordinando, o si se está coordinando el área de asistencia, o si se necesita un reemplazo de coordinador urgente, porque es una de las áreas más importantes y no puede estar un poco así caótica. Y un poco también similar el tema de redes sociales, ver un poco lo que se ha hecho, qué se va a hacer, cuáles son los objetivos, si se tiene tiempo o no. Está Juan Eladio con eso ahora, creo. Claro, pues ver un poco a ver si realmente, pues eso, si lo está llevando ahora Juan Eladio, pues que se ponga como coordinador y que nos diga qué se va a hacer, o yo qué sé, ¿sabes? Un poco actualizar el estado en el que está, porque si hay poca gente, también están ahora las redes en español, o sea, ha habido muchos cambios, ahora tenemos tanto un Twitter como un Facebook en español de Firefox, hay que ver cómo se está trabajando con ellos, si se está haciendo lo que se quedó que se iba a hacer o no, o sea, no podemos tener tampoco el proyecto de redes sociales así, porque es también una de las cosas más importantes y necesitamos saber cómo está. Y creo que esos son los proyectos un poco que se quedaron un poco en el aire y hay que ver qué pasa con ellos. No sé si me he dejado algo de lo que has ido contando. Si eso, revisado, que lo he puesto en el paso. Vale, ¿vale? Estoy. Okay. Un comentario sobre una de las últimas cosas que has dicho, que en redes sociales es de lo más importante. La cuestión es, casi todo puede ser de lo más importante, pero tenemos que decidir qué cosas de verdad se pueden acometer. Eso es más o menos lo que hablamos hace 2 o 3 semanas. Sí, obviamente. Hombre, a mí me parece que redes sociales es parte de la comunicación con usuarios. Y por eso me parece que hay que ver si se puede hacer, pero me parecería una pena que no se pudiera hacer nada en redes sociales cuando es la comunicación externa de la comunidad hacia afuera con los usuarios. No sé si queréis comentar algo de esto último que hemos estado hablando. Hombre, yo lo de las redes sociales sí que lo veo importante, lo que pasa es que también tenemos que jugar con los recursos que nos contamos, ¿no? No era lo que hablamos otra vez cuando nos reunimos con los chicos, que dijimos, bueno, si no podemos hacer todo, pues habrá que ir quitando cosas y habrá que ir viendo qué es, en qué nos centramos, en qué no. Si hay que empezar de nuevo con algunas cosas, empezará de nuevo. Pero lamentablemente no tenemos la suficiente cantidad de personas que nos gustaría tener para gestionar todo eso, me parece. Una cosa sobre la documentación propia. Para aportarle a Sumo, me imagino que habría que plantearse escribir el original en español y la traducción al inglés, por lo menos, ¿no? Claro, sí, eso es, hay que reunirse con Rosana y ver cómo lo podemos hacer, porque ella desde siempre nos ha dicho que sería genial que pudiéramos hacer documentación original que fuese relevante en español. Que pueda haber cosas en Sumo, por ejemplo, que solo estén en español y no estén en inglés porque es algo relevante a un problema que sucede, yo qué sé, con Twenty, pongamos el ejemplo. Entonces, solo es relevante para el mercado en español. Entonces, habría pues eso que reunirse con la gente de Sumo y hablarlo y ver qué se puede o qué no se puede hacer, pero vamos, ellos están abiertos a cualquier cosa. Comenta Bernie que si no hay comunicación, pues se pierde mucho el sentido de poner en marcha proyectos, eventos, localizaciones. Cuando dices comunicación, ¿a qué comunicación te refieres? ¿Comunicación interna? A redes sociales, dices. Obviamente, si no tenemos la posibilidad o no tenemos gente para en redes sociales comunicar lo que hacemos, pues pierde mucho sentido poner en marcha cosas que nadie se va a enterar, obviamente. Yo por eso personalmente creo que es importante el hecho de mantener unas redes sociales comunitarias adicionalmente a las redes sociales que mantenga Mozilla en español sobre Firefox, que son de producto. Porque nosotros siempre vamos a publicar, aunque publicamos también las mismas cosas que pueda publicar de producto, también publicamos cosas nuestras, de otros productos, de iniciativas propias de, por ejemplo, Mocedu o de mil cosas más que hacemos en la comunidad. Y para llegar a la gente, las redes sociales, pues obviamente, son básicas. Y yo creo que es algo común en todos los proyectos, el saber qué se está haciendo, como le decía antes a Jefferson, que es fantástico todo lo que se está haciendo, pero por ejemplo, si no llega a venir hoy Jeff y nos cuenta que están haciendo cosas, de Mocedu tampoco nos enteramos qué es lo que se estaba haciendo, qué no se estaba haciendo. Con lo cual, ya no solo Mocedu, obviamente, sino en todos los proyectos hay que contar un poco qué es lo que se hace, y si hay que escribir un artículo al mes o cada 2 meses de qué se ha estado avanzando para que lo sepa todo el mundo, pues escribe, o se escribe en el Planet, o hay muchas formas de comunicarlo y que todo el mundo vea. Y de hecho el Planet debería ser uno de los sitios en los que de forma más informal podamos hablar de qué se está haciendo en la comunidad. Y como dice Giovanni, que por ejemplo el blog de Labs, una vez al mes, aunque mantiene su propio blog, una vez al mes se publica para todo el mundo un resumen de lo que se ha hecho en el mes. Pues si la gente contara en qué está trabajando desde el Planet, una vez al mes se podría hacer un resumen de todas las iniciativas comunitarias que se han estado haciendo. Pero claro, como todo, para eso hay que comprometerse a escribir. Y siempre nos comprometemos a hacer más cosas de las que luego realmente somos capaces de hacer. Yo creo que es uno de los problemas mayores que tenemos en la comunidad. Que, por ejemplo, en febrero nos reunimos en Perú. No, nos comprometimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y al final no hemos hecho muchas cosas de las que nos comprometimos. ¿Qué sentido tiene comprometerse si luego sabemos que no lo vamos a hacer? O creemos que va, que no lo sé. No sé si vosotros pensáis igual, que intentamos hacer más cosas de las que realmente, objetivamente, luego se pueden hacer. Pues es verdad, sí. Hay muchas personas que quieren trabajar en varias cosas, pero finalmente pues no se dedican a una sola cosa y hacerla bien hecha, y pues como se debe, y a llegar hasta lo último con ese proyecto. Por ejemplo, en el caso de lo que tú dices de documentar, pues ya hemos estado viendo algunas personas que quieren colaborar y que en el proyecto de Moseus solamente se encargue de hacer eso, dedicarse a escribir de qué es lo que se está haciendo, cuáles son los objetivos a mediano plazo y a largo plazo y manejar ese tema de hablar de, bueno, cómo fue el evento que estuvo en Paraguay, cómo fue el evento que se hizo en Bolivia, de Moseu, qué personas fueron, cuánto duró y todo ese tema. Entonces, por ejemplo, mira, decía una cosa Bernie que creo que es muy, muy cierta. Dice, nos ilusionamos mucho juntos. Y eso es verdad. Cuando nos ponemos a idear cosas, nos crecemos, vamos a hacer 10. Y al final pasan los meses y nos damos cuenta que hemos hecho 3. Entonces también nos desilusionamos nosotros mismos porque nos hemos puesto unas expectativas demasiado altas. Y muchas veces también nos pasa ya no solo con los proyectos que hacemos nosotros, sino con las cosas que nos dice Mozilla que está sacando adelante y que necesita ayuda. Que decimos que vamos a hacerlo todo lo que nos han dicho, sí, vamos a localizar webmaker, vamos a localizar no sé qué, y luego a lo mejor no podemos hacerlo. Entonces yo creo que a lo mejor deberíamos hacer todos un ejercicio de ser más realistas y ser más exigentes. No sé si la palabra es exigentes. Lo de realistas es claramente lo que tenemos que hacer, ser más realistas ya no solo con nosotros, sino con el resto de la gente. O sea, que si por ejemplo alguien propone hacer algo, que bajarle un poco de las nubes y decirle, bueno, pero vamos a poder hacer esto, cuánta gente hay, etcétera. Por eso una de las cosas que siempre hay que seguir es el procedimiento que definimos de proyectos, pero si llevas ya 2 proyectos, ¿cómo te vas a meter en un proyecto más? ¿Vas a tener tiempo? ¿Lo tienes de verdad? ¿Tienes gente? ¿Has hecho ya una reunión? ¿Sabes cuáles son los objetivos? ¿Lo has documentado? Hombre, pero yo... Dice Bernie que Ricardo sí que lo había comentado hace mucho y al final nos lo saltamos y no puede ser. No sé si hemos, por ejemplo, desde febrero creado nuevos proyectos, muchos nuevos proyectos, por así decirlo, un poco a lo loco. Yo creo que no. De hecho, la forma de crear un proyecto, voy a revisar el procedimiento, pero como os ponía antes el ejemplo que deberíamos ser como los módulos de Mozilla, esto debería ser igual. O sea, que no se cree el proyecto hasta que en realidad no se haya puesto en marcha y se tenga a la gente, que es lo que dijimos en el procedimiento, y se anuncie. Quiero crear este proyecto, tengo a esta gente y no sé qué. Que los módulos de Mozilla es un poco lo que hacen. Pues mira, somos estas personas que estamos moviendo esto y queremos crear este módulo. Y yo voy a ser el responsable, el owner, y estas personas van a ser los corresponsables. Es una forma de que hasta que realmente no hay algo tangible, no se crea a lo loco. Y de hecho estoy viendo ahora que en el procedimiento que definimos es exponer la idea en el foro. Quiero hacer esto, pienso hacerlo así con tanta ayuda y cuando has captado los voluntarios he encontrado suficiente gente interesada. Y luego ya pues crear el proyecto cuando ya tienes a la gente y hacer una reunión, etcétera. Y posiblemente ahora que hemos estado cortando proyectos que realmente están cerrados, si se quieren volver a retomar deberían pasar este proceso. Sí, probablemente el metaproyecto. Bueno, pero el metaproyecto de Firefox OS se planteó, yo creo, en la lista y se debatió antes de crearlo, ¿no? Y quizás hacer un poco más a menudo el tema de la revisión de los proyectos. Y esto yo creo que además debería ser una de las tareas que deberían hacer los miembros activos de Mozilla Hispano, que una de sus tareas sea pues controlar que se está cumpliendo todo esto que estamos haciendo, pues que no se crean proyectos a lo loco, que los proyectos que se crean tienen continuidad, si se crea uno y se abandona, pues intentar preocuparse por ello, o sea, que una de las tareas de los miembros activos de Mozilla Hispano sea, pues, hacer de observadores de la comunidad de lo que se está haciendo y de que vaya por el camino que todos hemos marcado. Bueno, no sé si queréis añadir algo más o vamos un poco cerrando, que ya llevamos una hora de reunión. Yo, de hecho, es que me tengo que desconectar porque tengo una visita extra que tampoco estaba prevista y los tengo un poco abandonados. Husay, ¿nos oyes? ¿Puedes hablar? ¿Hola? Sí, ahí te oímos. Parece que llegué a la mejor hora y ya se están yendo todos. ¿Pudiste escuchar algo? No, tuve que salir de emergencia, pero ya. Había un par de temas ahí que habíamos puesto de sobre el área de asistencia, abajo del todo en proyecto, sobre el área de asistencia y de redes sociales, que estaría bien tener un poco de información sobre el estado y demás. Mira en el path en la parte de abajo. Asistencia está abandonada, tenemos muy poca gente. Gente que llega, gente que se va. El 1000% de la gente que llega a asistencia se cambia de difusión a otro proyecto. ¿Pero qué es lo que se ha estado entonces haciendo para intentar solventar esto? Lo mismo de siempre, no hay manera de solventar esto. Si la gente no se interesa por el proyecto, tenemos que seguir sacando adelante el proyecto las dos o tres personas que responden en el foro. Que yo lo que yo hacía antes como mentor era que cada persona que llegaba conmigo tenía que pasar por todas las áreas de ahí de manera malvada, estaban obligados a participar aunque sea momentáneamente en asistencia y sería bueno que los demás mentores ayudaran en eso. De hecho, para eso también procuraba que la gente antes de comenzar con asistencia en el foro comenzaba con la armada alucinante, pero ni eso es suficiente. La mayoría de los aprendices que han sido enviados a la armada también desisten, claudican. Porque una de las preocupaciones que tenía yo es que no en asistencia no es que no hubiéramos crecido, sino que encima nos hemos reducido y por ejemplo, Noctuido se va a ausentar y no sé, veía un poco el área sin un poco de rumbo, un poco caótica y yo no sé, pues eso, que por ejemplo sé que se han intentado hacer 3 reuniones y nadie ha contestado y eso también quema un poco a la gente que ha estado colaborando en el proyecto. Entonces yo no sé qué es lo que se tiene pensado hacer para mejorarlo, si hay ideas y si hay gente que tiene otras ideas, no lo sé. El estado caótico siempre ha estado, es algo que ya mencionábamos Noctuido y un servidor desde Perú, de que sin gente no podía seguir adelante. Fue cuando se propuso que la gente participara más en el foro, a ver si así querían participar en asistencia. Fue parte de la idea de que se creara expertos en el servicio, mas sin embargo la gente no hay disposición a colaborar. Entonces, ¿qué podemos hacer con asistencia? ¿O qué tienes pensado hacer con asistencia? Yo hace más de un año propuse que se cerrara el foro de asistencia y nos cambiáramos a la página de asistencia de Sumo y quedarnos ahí los pocos que quedábamos, porque como te decías tú, es caótica. Mas sin embargo, antes éramos unos cuantos dando el soporte, pero ahora somos menos y hay que dar más soporte porque ahora viene Firefox OS, que no el despegue que esperábamos, pero no tarda en llegar más gente pidiendo asistencia y cada vez vamos a ser menos dando asistencia. Pero entonces, ¿tú crees que el problema es la herramienta y no la gente? Quiero decir, si cambiamos de herramienta vamos a tener la misma poca gente, ¿no? Pues la respuesta que siempre han dado todos en todos los correos que se trata el tema del foro es que a nadie le gusta el foro. Yo creo que es uno de los principales problemas. ¿Y entonces por qué les va a gustar el foro de Sumo si no les gusta el foro de Mozilla Hispano? Porque en teoría ya tendríamos el respaldo de que ahí está ya gente que va a colaborar con Mozilla o gente que llegue directamente sin estar en Mozilla Hispano o de perdido que la gente que esté en Sumo pueda comenzar poco a poco a participar en la parte de asistencia, no solo de localización. No lo sé. Yo personalmente esa idea no la veo. Creo que el problema en asistencia es que hay que incentivar a la gente de otra forma y hay que moverla de otra forma, crear iniciativas para Firefox OS, hablar con la gente, mover el tema de las reuniones y yo creo que, por ejemplo, mucha gente que estaba colaborando en asistencia se ha visto que no había un rumbo marcado, no había iniciativas, no se contactaba con la gente nueva que estaba en el top del foro para incentivarles a unirse al grupo, etcétera. Y yo creo que si ese problema no se solventa, da igual que estemos en el foro de, pues, el hispano, en el foro de sumo o donde sea. No sé, tampoco sé cómo lo ve el resto, pero vamos, esta es mi, personalmente es lo que pienso, vamos. Sí, pues cualquier idea para innovar sería bienvenida. Al final de cuentas, la gente a la que se le incentivó para participar o dura un poco tiempo participando y de repente desaparece. Por ejemplo, recuerdo que Tyler fue de los que era que más contestaba, se le incentivó, se unió a la comunidad y al igual que muchos otros colaboradores ha entrado en una etapa gris. Y yo insisto en esa parte, que si a la gente no le gusta el foro, va a ser mucho más difícil que le guste participar en asistencia. Porque, siendo honestos, asistencia es aburrida. Es una que es clave en la podemos, pero que mucha gente no le gusta porque, no sé, no le gusta participar y dar asistencia. La idea de expertos en el servicio era esa, simplemente cuando se requiriera, invitarlos a participar y ayudarnos a desahogar un poco los temas, y tenemos también pocas respuestas. El tema está en activo porque sigue existiendo la gente que está ahí mencionada y cuando se requiera se le solicita, mas sin embargo no se logra fomentar la participación de los que ya están. Más allá de la gente nueva, es que gente que ya está, todos los que somos de Mozilla Hispano participásemos. Entonces, ¿merecería la pena abrir entonces un hilo abierto sobre el área de asistencia a ver qué opina toda la comunidad de qué podemos hacer? Así es. ¿Y abrirlo en la lista en vez de en el foro para que la gente conteste? Sí. Ok, vale. Pues sí, bueno, supongo que lo querrás abrir tú, pues mándalo a la lista y vamos avanzando, porque podemos aquí dar vueltas entre 5 o 6 personas, pero mejor hablarlo con más tiempo. Vale. Otro tema que se había preguntado era cómo estaba el tema de redes sociales. Son dos pilares diferentes. Redes sociales como proyecto es un proyecto intercomunitario que buscaba ayudar a la gente que manejaba redes sociales de otra comunidad interna o locales a manejar mejor sus comunidades. Y creo que ha dado buenos resultados. Ello es Mozilla Venezuela. Estuvimos ayudándole ahí a Scatox en el Launch Team y a Romina a manejar la página y que le dieran un poco más de actividad y buscar más engagement o más empatía con sus usuarios. Y la otra parte es las redes sociales de Mozilla Hispano, en las cuales desde Perú estábamos pidiendo gente porque ya nada más quedaba yo de 4 que éramos al principio. Yo y a partir de ahí Vladio me empezó a echar la mano y hemos estado trabajando desde aquel tiempo hasta la fecha. Teníamos algunos aprendices que llegaban muy dispuestos. Poco a poco, no sé, algunos de ellos eran aprendices que otras personas mandaban. Y igual que en todos los proyectos, no, sí, voy a participar, bla, bla, bla. De repente se desaparecían. Algunos de ellos leímos correos en, hola, ¿qué hace? ¿Cómo me desuscribo de esta lista? ¿O cómo dejo de recibir mensajes? Y eran aprendices licenciados. Mucha gente dice que quiere participar y cree que es nada más publicar y conseguir likes, pero es toda una calendarización, ciertos pasos a seguir y es lo mismo. Estamos otra vez sin gente, queda Juan Eladio y un servidor, y si tienen aprendices que realmente estén dispuestos y que escriban bien, nada de hola que hace, pues mándenlos. Y también comentábamos en temas de redes sociales que no sabíamos un poco qué estrategia estabais siguiendo ahora que tenemos redes de producto de Firefox en español, tanto en Twitter como en Facebook. Ese era otro gran problema porque no damos abasto para nuestras propias redes como para todavía asimilar las de Mozilla, las oficiales. Igual podríamos buscar gente que comience moderando, como puede ser en Facebook, que tiene demasiado spam, las cuentas de Firefox en español, y poco a poco atraer gente, pero es que en realidad 2 personas para unas redes tan grandes es muy poco. Antes éramos 4 nada más para Mozilla Hispano, ahora somos 2, como para tratar de asimilar todavía esas cuentas es demasiado. Estamos dándole ahorita a las oficiales de Mozilla Hispano y a las de asistencia de Mozilla Hispano, que también tiene mucho, mucho auge. Además de la cuenta de Firefox en español, tenemos la de asistencia y también es mucho trabajo para 2 personas. Y en Opera se le puede dar el acceso. Necesitamos gente que comience poco a poco y después irla subiendo. Bernie, no sé si querías comentar algo de redes sociales. ¿Podríamos secuestrar gente? Básicamente lo que conté en Perú es cómo trabajábamos y la forma que hemos continuado con Eladio y yo. Seguimos con el calendario y hemos hecho unas pequeñas modificaciones para ampliar un calendario de diferentes redes y que sea el contenido adaptado. No sea simplemente copiar y pegar lo mismo en Facebook, Twitter y Google+. sino que cada red social va orientada a un diferente público y es en lo que le hemos cambiado un poco, que el mensaje sea diferente. E incluso íbamos a ampliarnos también a Pinterest, pero se fue uno de los aprendices que iba a trabajar ahí, creo que era un aprendiz de noqueador y no ha regresado, pero seguimos, con lo poco que tenemos, seguimos trabajando pues. Sí, como decíamos, estábamos comentando antes, Husay, que una de las cosas en las que más pecamos en todos los proyectos es la falta de información de lo que se está haciendo. Por ejemplo, decíamos, nos ha estado contando cosas Jefferson de Mocedu que tampoco sabíamos. Pues eso, ver un poco el estado en el que está cada proyecto, pues no tenemos ni idea de lo que se está haciendo si estamos trabajando en otros proyectos. Entonces también un poco incentivar el uso de que la gente pues escriba o en el Planet o donde sea, cuando quiera. De vez en cuando, pues un poco actualizando lo que se está haciendo y de esa forma a lo mejor también incentivar a la gente de que vea que, por ejemplo, se cree que a lo mejor que redes sociales está súper controlado y que dais abasto para todo, pero en realidad no es así y se necesita más gente. Y también, por ejemplo, se puede hacer una llamada y a lo mejor una vez al mes, una vez cada 2 meses, publicar un artículo en Mozilla Hispano resumiendo un poco el estado de los proyectos basado en lo que hayan ido contando en el plan de la gente o lo que sea. Sí, de hecho aprovecho para comentar lo que ya había tratado en algún correo de que esta actividad, tratar de dar dinamismo, que la gente participe, no solamente que diga que va a participar y que esté dando plazos a lo que se les asigna, que era por ejemplo con el Planet, simplemente seleccionar a alguien, proponga un tema y en una semana o en una quincena todos traten de escribir, aunque sea poco, sobre el tema, por ejemplo, supongamos privacidad, uso de cookies o algo así, y que todos desde su punto de vista escriban aunque sea 3 renglones y que el Planet se alimente, y o si no, que lo hagan en video, que lo suban a Twitter, que en Vine, cualquier herramienta que sirva, pero que la gente esté creando nuevo material, no simplemente decir que están haciendo, sino que hay demasiadas herramientas en la actualidad como para no usarlas. Un Vine que te dura unos cuantos segundos y digas, hoy hice esto, o un tweet, o sea, pero que la gente produzca y, no sé, aumentar la productividad o la actividad y el dinamismo de la gente. Bueno, leo lo de Bernie porque si no luego no queda en el audio. Dice Bernie, incluso ¿podríais compartir una vez al mes o cuando queráis en la lista datos interesantes de las redes sociales? Pues más compartido, la noticia más comentada, dice lo que sea, que haga saber a los demás que estáis ahí trabajando y pueda llamar la atención para colaborar. Sí, más sin embargo, las redes sociales van más allá de comunicar, es crear la empatía con el usuario, tratar de que la comunicación sea de 2 vías. Lo que buscamos mucho es usar lo que llaman emotional marketing. Las imágenes son muy importantes. Ya algunas imágenes que había editado Juan Eladio para compartir, es esa parte, como tú eres el maestro, Bernideas, en ese aspecto de que la gente tenga contacto con Mozilla Hispano y no solamente estar publicando esta tal noticia, noticia, noticia, noticia, noticias, sino que sea algo interesante y que la gente quiera participar para que ahí les nazca el gusanito de, voy a entrarle a Mozilla Hispano. Lo que dice Bernie es más internamente. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Internamente también falta. Luego, otra duda que siempre me da vueltas en la cabeza en redes sociales. El hecho de que lo que publiquemos en el Planet aparezca en la página de Facebook y en el Twitter, ¿realmente da valor a los usuarios que tenemos, por ejemplo, en Facebook? Que normalmente lo que comentamos en el Planet son opiniones personales o el trabajo que estamos haciendo en la comunidad. Sí le da valor, mas creo que no está bien enfocado. Falta que la gente vea lo que se publica, opiniones personales de la persona, la redundancia. Son opiniones personales y no de la comunidad, o sea, que la gente sepa, mira, esto es lo que opina uno de nuestros colaboradores. Esto le falta a la hora de exportarse automáticamente. Fulanito opina y claro, no porque que lo me parece que falta es como que falta un poco de contexto a la hora de cuando se publica. No sé si eso lo podemos solventar de alguna forma. Sí, y como dice Bernie, que editar un poco el título de lo que se comparte. Pero si se autoimparte, o sea, si se autoimporta. El usuario como final, como fan de Mozilla Hispano, leo eso y Mozilla Hispano lo publicó, pero no capto la idea de que es algo que publicó otra persona en un blog como una opinión personal. Valor añadido a Mozilla Hispano. ¿Y se pueden autoimportar cosas y que se queden como pendientes y luego que se edite el título? Eso lo hacías con IFTTT, ¿verdad? Sí, ahora está con If This Then That. Creo que no. ¿Es el problema de que esté automático y salga con el título que se ponga o que se haga manual y se vayan poniendo los títulos a mano? Pero eso, claro, obviamente si no tenemos casi gente, pues es algo que lleva mucho trabajo. Pero podemos editar la receta que usas y que cuando lo mande del Planet tenga un título que diga esta es la opinión de sobre tal. Sí, eso lo podemos cambiar ahora mismo. ¿Qué debería poner en vez de...? Porque ahora que pone Planet solo, ¿no? O algo así. Sí, tipo, no sé, esta es la opinión de uno de nuestros colaboradores sobre... Y en el título del post. Y claro, como dice Bernie, que es muy importante no solo en las redes sociales, sino en cualquier post de cualquier blog, que al final preguntes qué le parece para tratar de crear la respuesta del usuario. Eso en Facebook, porque en Twitter obviamente no hay espacio para casi nada. Ah, claro, y en Google Plus también. A ver, voy a editar, por ejemplo, la de el Planet a Facebook, porque así ya lo dejamos hecho. Bueno, cerramos la reunión y dejamos y hablamos de esto y lo dejamos cerrado mejor. Perfecto. Vale, pues cerramos la reunión, paro el audio y luego paso las notas.